provincial se logró la lista de unidad, acá en Concordia no. Va a haber dos listas compitiendo para conducir los destinos del Partido Justicialista en momentos críticos. ¿Por qué digo amigos? Porque son amigos del programa Hablo. ¿Quién encabeza la lista de consejeros? ¿Quién va a presidir si gana las elecciones? Hablo de Kevin Inda. ¿Cómo estás, Kevin? Un gustazo tenerte en el programa. Bueno, Pablo, buen día para vos, para toda la audiencia. Felicitarte por esta nueva temporada. Ahí está, la décima. Décima temporada. Qué tal, no es fácil, no es ahí fácil. Está, Así que bueno, agradecerte por la invitación a este programa. Te veo contento. ¿Está bueno esto? Muy contento y con muchas ganas, por sobre todas las cosas. Porque bueno, como te decía en off, uno a medida que va hablando con los diferentes compañeros y compañeras y te dicen, métanle para adelante, póngale fuerza, es el momento de ustedes, bueno, eso te va retroalimentando, te da un empuje bárbaro, así que nosotros estamos con muchas ganas y con mucha fuerza en estas elecciones. Hay un pedido, ¿no? Por lo menos de movilizarlo. Algunos dicen desempolvar el peronismo. ¿Hay un pedido de esto? Sí, a ver, creo que un denominador común que hay cuando uno va hablando con... que hay un enojo muy importante de lo que pasó el año pasado, las internas que tuvo el peronismo, que lamentablemente fueron muy, muy sangrientas. Sí. Yo creo que en esas internas, bueno, se priorizó primero los egoísmos antes que, como decía Perón, primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres y mujeres. Se priorizaron primero los egoísmos y eso conllevó, ¿no?, a una derrota histórica que sufrimos lamentablemente luego de 40 años en donde el peronismo gobernaba nuestra ciudad. Y bueno, obviamente que eso la militancia, la compañerada lo sintió. Y bueno, hoy obviamente que hay lamentablemente un malestar respecto de eso. Pero más allá de ese malestar, el denominador común que tiene uno es que ven que hay gente nueva, que hay caras jóvenes, que también hay muchos militantes. Sí, entusiasma eso, sí, está bueno. Muchos militantes de experiencia que aportan su granito de arena. En este tiempo hemos hablado con muchos militantes históricos que nos dicen, nosotros de nuestra experiencia, de todo lo que hemos pasado, vamos a acompañarlos a ustedes para que puedan estar, para que puedan conducir esta nueva etapa del peronismo, porque realmente, bueno, hay compañeros y compañeras muy valiosos en todos los ámbitos de la ciudad que realmente apuestan a esta nueva etapa del peronismo que nosotros, bueno, creemos que en el armado de la lista 10, Unidad Peronista, hemos podido armar una lista lo suficientemente amplia y colectiva que representa a los sectores que tienen que ver con el sindicalismo, con referentes barriales, con diferentes militantes históricos, con jóvenes, con mujeres. Bueno, en este armado creemos que es lo que necesita el peronismo para esta nueva etapa. Está bueno lo que contás. Facundo Pérez también va a ser también en la lista de consejeros, pero también apoderado la lista. ¿Cómo estás, che? Un gustazo tenerte en el programa. También lo veo contento, está bueno eso, ¿eh? Sí, bueno, buen día, Pablo, buen día a toda la audiencia, gracias por invitar. Sí, yo soy, o sea, integro la lista para el Consejo Departamental y también soy apoderado de la lista. Contentos, sí, estamos contentos. Contentos, tranquilos, ya quedan pocos días y contento un poco por lo que decía Kevin. Y porque de alguna manera sentimos esto, no solo que, si bien hay mucha bronca por lo que sucedió el año pasado y que es entendible, también lo hacemos desde un lugar, no desde la bronca hacia los responsables de la derrota, sino desde el lugar de la responsabilidad que creemos que tenemos que asumir por la generación que integramos. Facundo, hay un escenario complejo también, ¿no? El peronismo no gobierna ninguno de los estamentos del Estado, justamente, ni nacional. Y hay un momento delicado. Y muchas veces la gente, cuando se ve en estos momentos de crisis, piensa en el peronismo. ¿Sienten esto cuando hablan? Sí, ni hablar. Estamos viviendo, como decís, un momento delicado a nivel nacional, provincial, municipal, de ajuste, de generación de cada vez más pobreza. Y sabemos que por ahí los argentinos, argentinas, entrerrianos, entrerrianas, concordienses... A veces han elegido no votarnos al peronismo, en Concordia no nos había sucedido en los últimos 40 años, pero han elegido no votarnos. Pero también sabemos que cuando hay crisis muchas veces nos van a pedir, exigir que nos... El peronismo la reparte, viste que está esa frase instalada. Sí, en realidad hemos demostrado como movimiento justicialista que somos capaces de conducir el Estado y mejorar la calidad de vida de la gente. Lamentablemente no lo pudimos hacer los últimos 4 años a nivel nacional, y eso la gente con total legitimidad nos lo marcó, pero tampoco la gente no tiene memoria. La gente tiene memoria y sabe que en momentos difíciles el peronismo ha estado y que sí le hemos mejorado la vida a la gente. Entonces también eso, desde el lugar de la responsabilidad, no solo eso que muchas veces, bueno, incluso lo hablábamos antes de empezar, hay críticas a los que han conducido el peronismo a nivel provincial y local, y son críticas fuertes, sinceras y genuinas, que por ahí no hemos visto autocrítica de casi ninguno, pero al mismo tiempo hemos decidido también dejar de esperar esa autocrítica y hacer nosotros nuestras evaluaciones, respetando a los que nos precedieron, haciendo nuestras evaluaciones y proyectando lo que creemos que hay que hacer y haciéndonos cargo eso, no desde el lugar de la bronca hacia los que estuvieron antes, porque ni siquiera es eso, es porque así como podemos enojarnos, también tenemos la responsabilidad de reconocer muchas cosas que se han hecho, porque si durante 40 años estuvimos al frente fue porque el pueblo de Concordia nos eligió. Entonces tampoco se ha hecho todo mal, pero sí efectivamente algo se hizo mal para que perdamos. Pero eso, no es que vamos a seguir esperando eternamente la autocrítica de algunos, de algunas, sino que bueno, asumimos nosotros la responsabilidad, nos ponemos al frente, lo ponemos a Kevin a encabezar la lista nuestra del Consejo para conducir el Consejo Departamental Concordia, que es un compañero joven, con militancia barrial, es un trabajador municipal que tiene muchos años de militancia. Aparte de distrito, el departamento de Concordia es el distrito peronista, ¿no? Claro. Una responsabilidad enorme, Kevin, ¿o no? Totalmente. Por la historia, por... Después, como dijo, me parece que está... Pásale tu micrófono, que le está saliendo. Ah, se escucha más o menos. Ajá, le vamos a usar el micrófono de... Y vos, ahí, ahora sí. Ahí, tomás calor humano. Che, Kevin, hay que ayornarse a los tiempos. Más allá del peronismo, yo el otro día hice una editorial, en la cual digo, el peronismo basó su discurso al trabajador de fábrica. Hay que ir por los emprendedores, a otro tipo de... Mirá, yo creo que el peronismo, obviamente que tiene una doctrina, tiene principios y valores, tiene... Obviamente detrás una historia propia que es fundamental y que siempre hay que la política hacerse para poder llegar a diferentes personas. En el mundo emprendedor es un mundo realmente muy importante, donde hay mucha gente, familias, amigos, un montón de gente que da un montón de trabajo y que hacen a que la economía argentina funcione, que dan un montón de soluciones que tienen que ver con el rol social que le toca, los emprendedores que venden verduras, que venden sus propios productos. Y bueno, hoy el peronismo, el Estado, tiene que estar acompañando a esos emprendedores. Nosotros como un proyecto peronista, como militantes peronistas, sin duda que creemos que eso es muy importante, que tenemos que crear las condiciones. Hoy, lamentablemente, como decía hoy Pablo, no nos toca hacer gobierno, no nos toca hacer gestión ni a nivel municipal, ni provincial, ni nacional. Pero más allá de eso, creemos que tenemos un rol muy importante de poder crear políticas, de poder generar condiciones desde el lugar que nos toca para que se acompañe a esa gente. Entonces, en ese aspecto, creemos que esta etapa que le va a tocar al peronismo, que el primer paso son las elecciones partidarias, que hace muchísimo tiempo que no se daban, y eso también marca un proceso histórico en esta etapa. A partir de ahí, a partir de que se pueda consolidar el Consejo Departamental, a partir de que se puedan elegir los diferentes congresales y cada una de las unidades básicas, a partir de ese primer paso, bueno, empezar a trabajar para darle a nuestra ciudad, a nuestra provincia, algunas soluciones que acompañen obviamente esta difícil situación que estamos viviendo todos los argentinos, ¿no? A nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, con un gobierno que... Primero, con un presidente que se pelea con todo el mundo. Nosotros entendemos que la política tiene que salir del consenso, de lo colectivo, de crear soluciones en conjunto y no de la agresión. Y bueno, este gobierno obviamente que va a contramano de todo eso, ¿no? Sí, aparte muy agresivo, ¿no? El otro día la legisladora del PP, Natalia Saracho. Saracho, ¿no? Uh-huh. Increíble. Te pregunto, ¿hubo unidad a nivel provincial? Acá no. O sea, es que muchos valores y hasta se pusieron contentos de que haya elecciones y que se movilice el peronismo. ¿Qué haría si hacemos eso logrando la unidad a nivel provincial y no acá en la ciudad? Mirá, a nivel provincial, como dijiste, Pablo, se pudo llegar a una lista de consenso, por así decirlo. Después habría que analizar si realmente esa lista de consenso es representativa o no del Sí, peronismo. requiere un análisis aparte, está Totalmente, que bueno. me parece que también es necesario, porque yo decía el otro día, el peronismo hoy se enfrenta a un paradigma muy importante que básicamente radica si se termina cerrando en un grupo de rosqueros que deciden todo y quienes van al lugar de decisión, o si realmente es un partido representativo que tenga la representación de las mayorías que históricamente lo ha denominado el peronismo. Pero bueno, entendemos que también el proceso de unidad es importante respecto de la coyuntura actual que te Sí, muchos mencionaba, hablan de las urgencias. exactamente, que te mencionaba, bueno, sabíamos que iba a haber elecciones partidarias, que lo anunció el Partido Justicialista a nivel provincial, cuadró un cronograma bastante acotado también, eso me parece que también es importante remarcarlo y anunciarlo en una fecha difícil, pero bueno, que tiene que ver también con una intervención que se hacía, porque bueno, obviamente el Partido Justicialista tenía que regularizar sus Sí, sí, autoridades sí, a sí. través de elecciones, y hace mucho tiempo que no se hacían. Pero bueno, más allá de eso, también el calendario electoral es bastante ajustado, y también, bueno, desde el partido se piden varios requerimientos que bueno, que eran difíciles poder lograr en tan poco tiempo, y sumado a lo que era el contexto actual, hay muchos compañeros y compañeras jóvenes de militancia, con experiencia, compañeros que estaban en, que Bueno, ustedes tienen. siempre estuvieron activos, eso hay Sí, que sí, sí, decirlo, sí, sí, ¿no? sí. Nosotros siempre estamos activos hace muchísimo tiempo. Compañeros que están en sindicato, bueno, de diferentes sectores, empezando a charlar a ver qué es lo que podíamos hacer respecto de las elecciones partidarias. Algunos espacios se fueron armando, se fueron presentando algunas listas. Nosotros conformamos el espacio de lo que era la lista 20, Unidad Peronista, bueno, con diferentes compañeros y compañeras. Después también se presentó lo que era la lista 10, bueno, la lista 1, la lista 60, la lista 71. Y a partir de ahí, bueno, fuimos conversando y tuvimos algunas reuniones para ver si se podía llegar a una lista de consenso que, como dije hoy, sea representativa de todos los sectores del peronismo. Lamentablemente no se pudo llegar a esa lista de consenso por algunas cuestiones que nosotros entendíamos que no eran justas y nosotros no estábamos de acuerdo. Con otras sí, la conformación de lo que hoy es la lista 10, Unidad Peronista, surge de la fusión de cuatro listas, de la lista 10, de la lista 20, de la lista 60 y de la lista 71, y de diferentes espacios como los sindicatos, por ejemplo, el acompañamiento de Luz y Fuerza, de ATE, de panaderos, de camioneros, de ferroviarios, de sindicatos municipales. Bueno, hay un armado amplio en ese aspecto, de referentes Bien. barriales, de jóvenes, de mujeres. Y nuevas afiliaciones, esto hay que contar Por también. supuesto, por supuesto que eso también es importante remarcarlo. Creo que de parte de todos los espacios se hizo una campaña muy fuerte de afiliación, y eso realmente que demuestra el compromiso y las ganas también de los compañeros y compañeras y de la gente que tiene de apostar a un nuevo peronismo, a gente que realmente tenga ganas de hacer las cosas bien. Bueno, no se llegó a la unidad y bueno, hoy estamos internas. Nosotros representamos la lista 10 y la verdad que creemos que tenemos mucha fuerza, muchas ganas, porque hay muchas cosas para aportar desde el lugar que le toca a cada uno, ¿no? Empezás a diagramar la proyección a futuro, te toca ganar, ¿no? Empezás a perseguir el Partido Justicialista, ¿no? Y uno ve que el peronismo requiere actividad, requiere moverse, viste que es un movimiento justamente que requiere. ¿Empezás a diagramar actividades, acciones en estos momentos difíciles? Sí, mirá, más allá de que por ahí uno encabece la lista, vale aclarar algo. A diferencia de cómo se define el Consejo Provincial, que sí tiene los puestos presidente, vicepresidente, protesorero, tesorero, en el caso del Consejo Departamental no están los lugares definidos, más allá de que uno vaya a la cabeza y simbólicamente represente encabezar una lista. Va a ser el Consejo, una vez conformado, quien elija a su presidente. Digamos, los 15 consejeros departamentales Claro. van a elegir Claro, porque la a su lista se van a presidente. encontrar con los consejeros. Kevin en cabeza, Claro. Facundo está en el puesto 7, Exacto. pero van a ser todos parte de la formación del Exactamente, partido. exactamente. Y bueno, una vez conformado ese consejo, va a ser esos 15 consejeros titulares quien elijan al presidente. Pero bueno, más allá de eso, uno desde el lugar que le toca, y esto lo piensa uno no en términos de unipersonalidad, sino que entendemos que este trabajo tiene que ser realmente colectivo, ¿sí? Nosotros con el espacio que hemos conformado tenemos cuatro objetivos principales que tienen que ver el primero con la formación política Bien, dentro del bien. partido. Creemos que que es fundamental. O sea, que hay con charlas, capacitaciones, actividades constantes, bien. Exactamente, que tienen que ver, bueno, con la formación política de lo que es no solo la doctrina peronista, ¿sí? Tenemos que volver a recuperar eso dentro del partido, charlas de formación, que los compañeros vean que hay una sede partidaria que promueve eso, pero que también tiene que ver con la formación de otras características, como por ejemplo hablar de salud pública, hablar de educación pública, hablar de bueno, cuáles son los objetivos para la ciudad y la provincia a mediano y largo plazo. Bueno, nosotros creemos que a partir de ahí quedamos sin salud pública un poco, nada, pero eso es otro tema. Nosotros creemos que el Partido Justicialista y el peronismo hoy tiene una responsabilidad histórica de pensar en políticas públicas que promuevan esto, ¿no? Porque obviamente que nosotros creemos en un proyecto político que integre, que sea para todos y todos. Hablamos siempre de justicia social y en ese aspecto creemos que también es importante empezar a construir de esa manera. Otro fundamental, el primero. Sí, ¿no? Sí. Otro de los objetivos que tenemos es la recuperación de las unidades básicas, algo que lamentablemente se ha deteriorado en el último tiempo. Algo que el peronismo era la esencia del peronismo, ¿no? Tener cada una de las unidades básicas en los diferentes, en las diferentes seccionales de la ciudad, en los diferentes barrios, que son los que están en el contacto permanente con la gente, que están en el territorio y que conocen las necesidades, y que a partir de ahí vuelva la discusión política y que los representantes que van a ocupar los lugares que aporta el peronismo salgan de las unidades básicas. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos plantea algo que no sucedió lamentablemente en el último tiempo, que iban personas a determinados lugares que no eran representativas de nada. Y lo que nosotros queremos proponer con esto, lograr con esto, es que realmente logremos un peronismo, un proyecto político que sea representativo, y que aquellas personas que vayan a esos lugares después tengan que también rendirle cuenta a esas personas que bueno, que apoyaron para que esa persona esté ahí. Y nos parece fundamental, digamos. Así que uno de los... ¿Lograron conformar listas en todas las unidades básicas? Sí. Conseguimos hacer listas en la mayoría de las unidades básicas, en tres unidades básicas que son Nueva Escocia, Estancia Grande... Fundamentales para el departamento. Nueva Escocia, Estancia Grande y Puerto Yeruá. La lista 10 ya quedó proclamada porque no hubo otra lista que haga competencia. Así que en esas tres unidades básicas ya pudimos consolidar lo que es la lista 10, y después vamos a ir a internas en 7 unidades básicas más que están aquí dentro de la ciudad. Así que bueno, es un trabajo muy importante que venimos haciendo. El otro aspecto, la transparencia de las cuentas del partido. Creemos que los afiliados y los compañeros y compañeras necesitan saber cuál es la plata que ingresa y qué es lo que se gasta. Hoy, lamentablemente, por esto que contábamos, ¿no?, de que perdimos Nación, provincia y municipio, va a haber solo 4 concejales que van a aportar a la departamental, y obviamente que eso va a conllevar a que los ingresos sean pocos, pero bueno, creemos que más allá de eso, los afiliados necesitan saber qué plata ingresa y en qué se gasta, porque es importante, digamos, que esta nueva etapa realmente sea transparente en ese sentido. Claro. Y bueno, eso es uno de nuestros objetivos. Y el otro objetivo, recuperar la juventud en el partido. Sabemos que muchos jóvenes lamentablemente se decantaron por el proyecto político de Milei porque encontraron dentro del peronismo que no había un proyecto político que los invitara, los seduzca. Un lugar que quedó vacío y lo ocupó otro. Tal cual. Me parece que ahí hubo un error de... Y nosotros creemos que el peronismo tiene las herramientas suficientes para que la mayoría de los jóvenes se sientan interpelados por el peronismo, y nosotros desde acá de Concordia queremos nuevamente ir fuertemente por ese objetivo, por recuperar la juventud. Y bueno, esto va de la mano, por supuesto, también de la regularización de la juventud peronista. También otro órgano importante, había un gran dirigente que decía que la JP no solo tenía que ser una agrupación de compañeros jóvenes, sino que tenía que ser una política dentro del movimiento, y nosotros queremos que sea una política muy importante, un eje fundamental dentro del Partido Justicialista. Y bueno, hace muchísimos años que no se hacen elecciones, la última fue en 1999, imagínate vos hace cuánto. Así que esos 4 objetivos, la formación política, la recuperación de las unidades básicas, la transparencia y la recuperación de la juventud, son los 4 objetivos principales que nosotros como Lista 10 tenemos. Para los jóvenes, ¿no? Justamente, ¿Cómo se trabaja la convocatoria de los pibes, teniendo en cuenta esto que está bueno analizar? Fue un lugar que el peronismo lo perdió hoy por hoy, en esta batalla cultural de los jóvenes. ¿Cómo se trabaja en eso, no? Aquí a las escuelas, aquí a la formación terciaria, a las universidades, ¿cómo crees que...? Porque uno entiende que ahí se definen muchas cosas, ¿eh? Sí. No, los jóvenes en particular, por ahí hay temas, creo, yo ya no soy tan joven, tengo 35, estoy saliendo de eso, pero creo que hay temas particularmente convocantes para los jóvenes, de los cuales no, el peronismo quizá no ha hablado mucho este último tiempo, y en realidad sí forma parte de la historia del peronismo, incluso de la doctrina del peronismo, particularmente, por ejemplo, lo que es la cuestión ambiental, que es una cuestión no solo, o sea, que tiene que ver con lo productivo, que tiene que ver con lo económico, y creo que, digo por tirar un ejemplo, ¿no? Por ahí, un tema que creo que puede ser convocante para los y las jóvenes, particularmente para mí también, como no tan joven, creo que es un tema que sobre el cual no se profundiza mucho, y particularmente en Entre Ríos es algo que creo que necesariamente tenemos que conversarlo, por lo que es nuestro bien natural más preciado, que es el agua, o más valioso, incluso en términos económicos también. El agua, la arena también, que hay toda una extracción de la arena silícea que se utiliza en Vaca Muerta. Pero bueno, digo, como un ejemplo, me refiero al ambiental como uno de los temas que puede ser convocante para los y las jóvenes, y creo que es eso, es buscar qué temas son de los cuales los jóvenes están hablando y no solo llevarles nosotros una idea. Después está toda la discusión respecto a los métodos o a los medios de la utilización de las redes y bien, demás. Bien. Eso por ahí me parece que es, si bien es importante, es secundario, creo que lo principal son las ideas. Entonces las ideas de las cuales están hablando los y las jóvenes. Después las herramientas para comunicar esas ideas o para discutir sobre esas ideas es lo que viene después. Yo personalmente, aparte, tampoco manejo mucho lo que es los nuevos medios o métodos de comunicación, y por ahí sí me interesa. Pero hoy hubo una batalla ahí. Hubo una batalla electoral. Exactamente, por eso creo que es central, pero que viene después de discutir o de charlar sobre la idea. Y también el perfil que asumió Milei es un perfil rebelde, contestatario, y por ahí el joven y la joven siempre tiene algo de eso instintivamente. Sí, la rebeldía está. La rebeldía, ¿no? Sí. Bueno, lo decía Allende, el ex presidente de Chile. Ahí está. Te quiero hacer una pregunta también en tu rol de apoderado. El otro día pasó medio desapercibido, sí, pero yo lo capté, porque me parece recontra elitista. Milei salió a decir que desfinancia los partidos políticos. Uh-huh. Ahí viene un desafío enorme para usted. Sí. Y aparte me parece elitista porque obviamente está diciendo los que tienen plata van a poder sostenerse. Obviamente el justicialismo se nutre del trabajador, del emprendedor. ¿Es feo eso, no? Sí, es feo, y aparte es algo que va en contra de la propia Constitución. Porque la Constitución dice que el sistema representativo democrático de nuestro país se organiza a partir de los partidos políticos, y los partidos políticos, para poder funcionar, necesitan ingresos. Obviamente que eso está por ahí fundado y es aplaudido, porque no ha habido justamente quizá transparencia de parte de los partidos políticos. Ahí está. Y por eso una de las propuestas, bueno, que recién comentaba Kevin, es nuestra propuesta es, bueno, ser transparente en cuanto al manejo de los fondos, ingresos y egresos. Pero una cosa es discutir respecto a la transparencia, y otra cosa es decir que hay que desfinanciar los partidos políticos, porque eso en realidad también tiene consecuencias materiales en la vida de la gente. ¿Por qué? Porque nosotros, en realidad, ¿para qué sirve que un partido político tenga determinados ingresos? Sirve justamente para capacitar a las personas. Por eso es todo un plan que es integral, la transparencia, la formación de dirigentes. La formación de dirigentes no es solamente para que nos sintamos felices y cómodos, sintiendo que hablamos lindo, que conocemos la historia del país, sino que creemos que eso es importante para actuar sobre la realidad en la que vivimos. La formación política de los dirigentes es para eso, y para formar dirigentes y futuros dirigentes, los partidos políticos tienen que tener determinados ingresos que le permitan organizar actividades, traer a alguna persona de algún otro lugar a hablar de algún tema en particular, que los compañeros y compañeras escuchen, para que eso después sirva a eso, para actuar sobre la realidad. Por eso digo, no es solamente una cuestión de goce intelectual, que obviamente siempre está bueno aprender, conocer, estudiar, es lindo en términos, incluso eso, yo creo que hasta hay un goce en el aprendizaje, y eso no está mal, pero digo que eso también tiene una consecuencia material, porque incluso lo que vemos nosotros hoy a nivel nacional, y a nivel local un poco también, pero a nivel nacional vemos mucho eso, mucho desconocimiento de parte de quien conduce el Estado Nacional hoy de lo que es el país. Entonces tiene desconocimiento de las economías regionales. Bueno, particularmente nosotros también hoy tenemos de presidente CTM una persona que no conoce la región, que no es de la región, y una frase que dice: nuestras cabezas piensan donde nuestros pies pisan, es muy real. O sea, yo conozco del lugar en el que me desarrollo y no quiere decir que yo no pueda opinar sobre otra provincia, pero seguramente voy a ser un poquito mejor si ejerzo mi actividad en el lugar en el que nací, me crié, conozco los ríos, conozco la tierra, conozco, digo en términos generales. Pero eso, me parece que justamente esa propuesta o esa idea a los gritos del presidente de financiar los partidos políticos tiene que ver justamente con que lo que les interesa es que no estudiemos nuestra realidad, que no tengamos tiempo ni plata, porque para estudiar también nuestra realidad se necesita tiempo y plata, para estudiar y para modificarla en el mejor sentido de la palabra. Uh-huh. Se conoció la noticia, Kevin, déjame hablar con Kevin un ratito, le hago tan adúa ahí. Que la licencia, ¿no?, del expresidente Alberto Fernández y llamar a un congreso, ¿se está atento a eso también? Sí, por supuesto. Creo que, como decía el general, la organización vence el tiempo y estamos en un proceso de reorganización, y creo que el Partido Justicialista a nivel nacional tiene que reorganizarse nuevamente, creo que hoy Alberto Fernández no es representativo del Partido Justicialista. Tendremos que rever también si el presidente, bueno, se ha tomado como costumbre, ¿no?, que el presidente, el gobernador, el intendente sea... Algunos dicen que es erróneo eso. Para mí es erróneo. O sea, que hay unos para mí es erróneo. Que me gustan, bueno, bien. Para mí es erróneo porque yo creo que más allá de que ya sea un intendente, un gobernador o un presidente de nuestro propio partido, yo creo que el Partido Justicialista también tiene que tener una mirada crítica. Si el presidente, el gobernador o el intendente es también el presidente del Partido Justicialista, obviamente que esa mirada crítica no va a estar. No va a haber crítica, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros vemos al justicialismo, al Partido Justicialista en todos los niveles, con un rol que tiene que tener una mirada crítica, autocrítica, ¿sí?, en pos de la construcción. Y en este aspecto creo que la etapa que se va a dar a nivel nacional es importante para esta reorganización del peronismo en una situación que, como vuelvo a reiterar hoy, es muy difícil, y el peronismo tiene una responsabilidad histórica con la sociedad y con el pueblo. Kevin, bueno, contame cómo va a ser la elección. Los que están escuchando, que son afiliados, que lo invitamos, son momentos en la Argentina de participación, tienen que hacerse cargo y ir a participar. ¿Cómo va a ser lo que va a pasar el 10 de marzo? Mirá, primero, antes de contar un poco lo que es lo práctico, cómo van a ser las elecciones, contarle por ahí a algunos compañeros y compañeras, a nosotros muchas veces nos han querido en este último tiempo etiquetar con un sector, ¿no?, que somos el sector de Enrique Cresto, que somos el sector de esto, de aquel. El otra lista también. Sí. Y lejos está de eso. Nosotros creemos que nuestra lista es una lista sumamente amplia, que tiene que ver con militantes que sí estuvieron en su momento con Enrique, con Armando, con Giano, con Azueta, con Francolini, y con los diferentes... Bueno, por dar un ejemplo, ustedes dos estaban en dos listas diferentes. Exactamente. Pero que más allá de eso, y que uno tiene que entender también que en política existen acuerdos políticos, y después esos acuerdos políticos pueden continuar o no, pero que uno no es ni crestista, ni gianista, ni lo que vos quieras decirle, sino que somos peronistas nosotros, y que obviamente que esas etiquetas que nos quieren poner distan mucho de la realidad. Nuestra lista, la lista 10, es un armado sumamente colectivo, plural, amplio, que tiene mucha gente que está en los sindicatos, que tiene muchos referentes barriales, que tiene juventud, y porque creemos realmente que esas... Está bueno, te voy a hacer un paréntesis, está bueno que remarque los sindicatos. Yo veo que hoy uno de los sectores más organizados es el sindical para este escenario. Exactamente, hay mucha presencia de los sindicatos. Quien encabeza la lista de congresales es Walter Corrado, que es secretario general de Luis Fuerza acá en Concordia, pero que también está el acompañamiento, como te mencionaba hoy, de ATE, de camioneros, de ferroviarios, de sindicatos municipales, de panaderos, porque creemos que el sindicalismo tiene un rol realmente muy muy importante, y bueno, tenía que ser parte importante de la conformación del Partido Justicialista. También tenía que haber una parte importante de la militancia barrial, de los referentes barriales. Por eso también van a encontrar dentro de nuestra lista diferentes militantes sociales que siempre han tenido un rol militante, pero que nunca le han dado lugar, y nosotros desde la lista 10 de esta conformación le damos ese protagonismo porque entendemos que es necesario. Y después, bueno, obviamente, representantes de diferentes agrupaciones políticas y los jóvenes. Así que, bueno, solamente aclarar eso, que, sí, que nuestra lista no tiene nada que ver con un sector, sino que intentamos que sea lo más representativa posible, por eso se conformaron 4 listas. Así que por ahí contarle a los afiliados que no caigan en esa, por ahí en ese reduccionismo que nos quieren poner dentro de estas etiquetas, porque es algo que se ha dado, bueno, me lo ibas a preguntar, pero quería aclararlo que la lista 10. Sí, yo a modo de mensaje te iba a preguntar porque algunos hasta intencionalmente. Exactamente. Obviamente es una elección. Exactamente. Algunos no usan todos los recursos en casilla, ni lo ponen a Enrique. Y me parece que eso está bueno hoy apartarlo, porque si no vos también encasillás a los otros. Tal cual. Y que nosotros entendemos, a ver, nosotros no hacemos política desde el anti esto, anti aquello, sino que entendemos que el peronismo tiene que ser representativo, ¿sí? Que tiene que ser colectivo, que tiene que ser plural y que tiene que estar representado por todos los sectores. Así que encasillarnos en un lugar, obviamente que entendemos que tiene que ver con una intencionalidad, pero que decirle a los afiliados que van a votar el domingo que nuestro espacio no tiene nada que ver con un sector, sino que es una conformación de muchísimos sectores, sí. En donde, bueno, creo la lista te vas a dar cuenta. Sumamente amplio, hay incluso compañeros que en su momento estuvieron en la otra lista y hoy están con nosotros, porque entendemos que es la manera de construir. Después, el día después del 10, la lista que gane tendrá la responsabilidad de convocar a todos los espacios del peronismo, a la otra lista, a espacios que por ahí no se han sumado, y a partir de ahí empezar a construir todos juntos. Es la manera que nosotros entendemos y así lo vamos a hacer. Y después, respecto de las elecciones, bueno, son el día domingo. Exclusivamente afiliados al Partido Justicialista. Exclusivamente, ¿no? Afiliados al Partido Justicialista. Parado no está afiliado. Nos pueden consultar. Bien. Tenemos Facebook, arroba Unidad Peronista Concordia. Bien. En Facebook y en Instagram igualmente. Si no, me pueden mandar un mensaje a mí, no hay ningún problema. Me pueden buscar en Instagram también, Inda Kevin, y le decimos ahí si está en el padrón o no. Como dijiste, Pablo, es solo para afiliados. La elección se va a dar en el horario de 8 a 16 horas. Hay habilitadas diferentes escuelas para poder votar, que ya tenemos enlistado ahí, que lo vamos a publicar esta tarde en nuestras redes para que todos los afiliados puedan ver dónde votan. Este distrito es el 232, si no me equivoco, y vota en la escuela normal. El 230 sería este, el 232 del Neve. Ahí está. Pero este 230, ¿verdad? Exactamente. Bueno, esperamos una buena participación de parte de los afiliados. Entendemos que va a haber un gran acompañamiento a nuestra lista, porque la verdad que estamos haciendo un esfuerzo muy muy importante, porque también teniendo en cuenta de lo que conlleva llevar adelante una elección, el gasto que eso conlleva, mucho, ¿no? En este último tiempo hemos viajado más de 6 veces a Paraná, que eso también es un gasto, cosas que se pueden agilizar y no llevarlas presencialmente a Paraná. Hoy tenemos que ayornarnos en un montón de cuestiones, la comunicación y la tecnología que hay, y creo que en eso un poquito viene media lenta la cuestión, pero bueno, más allá de eso, bueno, hoy estamos. Si agarran la condición, esto lo pueden también. Lógico. Afectar rápido. Sí. Es una de las cosas que también sobre las cuales queremos avanzar. Pero bueno, más allá de todo eso, ya estamos habilitados para votar, ya tenemos las balotas, ya están las escuelas, ya están los fiscales, ya están conformadas todas las listas. Y bueno, a la compañerada que nos está escuchando, que acompañe la lista 10, Unidad Peronista. Que hay muchos compañeros y compañeras con ganas de aportar su granito de arena y por sobre todas las cosas de hacer y que están muy comprometidos. Está en el Pablo allá en el horizonte de las elecciones en medio término, se empieza, más allá de que hoy es esta la elección, ¿no? El Partido Justicialista, pero se empieza a vislumbrar porque ahí también va a haber una batalla, ¿no? Sí, por supuesto que sí, más allá de como vos decís, Pablo, nosotros estamos enfocados en lo que va a pasar el domingo. Entendemos que este tiene que ser el primer paso para construir un proyecto político peronista que realmente vuelva a seducir a la sociedad, al pueblo, para que acompañe un proyecto político de esas características, ¿no? Con inclusión social, con fortaleciendo la educación, aportes a las universidades, que han salido en un montón de lugares, que tiene que ver con en alguna cuestión, y que entendemos que un proyecto peronista va en pos de eso, a un Estado nacional que habla del Estado como una porquería. Sí, la nosotros, mala palabra. Sí, el Estado, nosotros, los sindicatos son la mala palabra, el enemigo, el público número uno. Te pregunto, sin nombres propios. Sí. ¿Te sentiste defraudado por algún dirigente? No te pido nombre propio. No. Y si ya generaste un referente a nivel nacional, te digo para apuntalarlo, pero que vos digas, che, el peronismo empieza a moverse. Si bien pueden aparecer, si el peronismo tiene eso, nutrir vos mismo, nutrir figuras. Un día apareció Kirchner y terminó siendo un presidente. Tal cual. ¿Te pasó esas dos cosas? Si te sentiste defraudado por algunas cuestiones de dirigente, y no te hablo solo del plano local, te digo en general. Y lo mismo si generaste un referente a nivel nacional. Sí, yo creo que hay algunas cuestiones que a uno por ahí esperaba que se resuelvan de otra manera. Como le decía hoy Facundo, esperábamos una autocrítica que no se hizo y la dejamos de esperar, y a partir de ahí decidimos tomar la posta. Como decía una gran compañera, cada militante tiene su mochila el bastón del mariscal. Entonces nosotros dijimos, bueno, si no viene esta autocrítica, empecemos a tomar la posta nosotros. Y creo que lo venimos haciendo de gran forma. Pero bueno, sí, obviamente que hay cierto enojo, cierta desilusión en algunas cuestiones, por parte de toda la dirigencia. Sí. No tiene que ver con algún nombre propio, más allá de que por ahí hay algún enojo con alguno mayor, con los egoísmos que ha tenido cada uno, que no contribuyeron a que el peronismo pueda consolidarse en las elecciones, y que bueno, hoy lo terminan pagando los trabajadores. Y creo que igualmente eso la militancia lo va a hacer saber y se lo va a hacer llegar a cada uno de los dirigentes, porque realmente se hicieron muchas cosas mal. Pero bueno, más allá de eso también, bueno, a nivel nacional había mucha expectativa respecto de lo que era el gobierno de Alberto Fernández, y terminó siendo una gran desilusión. Pero que bueno, que hoy nos toca en una etapa distinta, en un gobierno nacional que va totalmente en las antípodas de lo que nosotros pensamos. Y bueno, a nivel nacional se ven algunas figuras. Veo que está Juan Grabois metiéndole, el propio Axel Kicillof, que hizo una campaña muy muy importante en Buenos Aires. Guillermo Moreno también está muy muy activo, y creo que también es un compañero que a alguien no le puede decir que no es peronista. No, seguro, hoy hablábamos de eso, Pablito, ¿no? Pero Kicillof aparte hoy confrontando con el gobierno nacional. Sí. Ni hablar que sí. Pero bueno, hay muchos jugadores que están mostrándose. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el quien encabece un futuro proyecto a nivel nacional va a salir de esta construcción colectiva que nosotros queremos entendemos que el peronismo tiene que empezar a caminar en esta nueva etapa. Vos sabés que me ha pasado andar por muchos lados, y Concordia es una referencia peronista. Por eso hoy cuando te presenté te hablé de las responsabilidades, si te toca conducir. Te quiero preguntar, debe haber sido doloroso para ustedes, para las PASO saca un número de votos mucho mayor que la oposición, y cuando va a las generales termina perdiendo la elección. Obviamente que hubo el gobierno actual municipal tuvo muchos votos peronistas. Por supuesto. Un poco, sí, por supuesto. ¿O no? Sí. La verdad que duele un poco porque, a ver, uno le pone mucha garra, mucha fuerza en esto, el que milita y lo deja al 100%, que en nuestro caso particular siempre que hemos encarado algún desafío lo hemos hecho al 100%, no vamos a medias tintas o a media máquina, como se suele decir, y obviamente que eso genera, ¿no?, una desilusión, pero que también, a ver, uno entiende al militante que por ahí se decidió por otro proyecto político, porque muchas veces desde nuestros antes dirigentes o nuestras propias gestiones no hemos sabido dar las respuestas que esos compañeros necesitaban. Y bueno, obviamente que uno lo entiende al militante que está en el barrio, que no llega a fin de mes, que ve que por ahí hay algún dirigente o algún funcionario que está en un lugar importantísimo, sin ningún tipo de representante, le va y le golpea la... Entonces uno entiende, obviamente... Hay factura de los compañeros, sí, con eso. Es la realidad, Pablo. Hoy el funcionario, independientemente del color político, pero voy a hablar específicamente del peronismo, el funcionario peronista tiene la obligación de entender a cualquier persona. Le estaría bueno que salga, el otro día me lo describieron, no tienen sol en los brazos. Claro, sí, es importante que esté en el barrio, que esté en el territorio, que trate de dar las soluciones. Muchas veces yo digo, no se puede, uno no tiene la solución, pero solamente levantando el teléfono quizás pueda encontrar algún tipo de solución, y muchos compañeros esperan eso, que aquel funcionario, que aquel que tiene una responsabilidad dentro de un proceso político, dentro de una gestión, pueda tener la voluntad de dar esas soluciones. Uh-huh. Y uno lo entiende de ese aspecto, así que uno no le reprocha nada a aquel militante que por ahí se decantó uh-huh. por otro proyecto político. Sí le reprocha a los dirigentes que en nombre del peronismo jugaron para otro lado. Uh-huh. ¿Sí? A eso sí les reprocha. A eso sí les reprocha, porque después vemos ahora que hay muchos que están ubicándose en lugares de otro gobierno. Y bueno, obviamente que eso deja las claras que hubo acuerdos por detrás de la militancia, y que, a ver, el trabajador que hoy no llega a fin de mes dice: oh, la verdad que me pasé caminando, dejé mi familia y sí, todo, y mira, esta persona, hoy yo no tengo trabajo y esta persona está en un lugar súper importante. Sí, tal cual. Lo tengo que ir despidiendo. Che, la verdad que, bueno, me repasé, que te digo. Pero estuvo genial, ¿eh? Che, bueno, lo mejor, obviamente después vamos a seguir en contacto para hacer un balance de todo lo que pasó, porque se va a venir momentos intensos, lo mejor para este 10 de marzo. Facundo, gustazo tenerte, gracias igualmente, por los mates. Igualmente, gracias a vos por el coche, ¿eh? Momento histórico para el peronismo. ¿Tuvieron contacto, la última pregunta, con la gente de, a nivel provincial, que se compita en cada distrito, sí, pero tuvieron contacto, le bajaron algún mensaje? No, inicialmente cuando fuimos a hacer la presentación se nos dijo que se iban a dar unos días para ver si se podía conformar una lista de unidad. Uh-huh. Eso no se determinó de llevar adelante, por lo que ya comentó Kevin un poco, y después no se han vuelto a comunicar. Simplemente hemos estado en comunicación con quienes están a cargo de la cuestión operativa de la organización de la elección. Ahí, bueno, tenemos nuestros planteos, pero bueno, ya estamos, o sea, eso, vimos que tampoco hubo mucha voluntad de que las elecciones fuesen lo convocante que tendrían que ser. Se pidieron pocas escuelas. Pero bueno, ahora estamos trabajando. Ya estamos. Y ahí, la verdad que ahí sí no tengo nada que decir respecto del delegado. O sea, porque hay un delegado por departamento puesto por la Junta Electoral del PJ de Entre Ríos, que en Concordia, en el caso de Concordia, es David Cáceres, el viceintendente de Paraná. Hijo de José Cáceres, que es candidato. Y la verdad que con él sí estamos trabajando perfectamente. O sea, Javier Orduna, que es el apoderado de la lista. De la lista 1, yo que soy apoderado de la lista 10, y David, estamos trabajando eso, dejando de lado las cuestiones que puedan tener que ver con la disputa y tratando de priorizar que vayan a votar la mayor cantidad de compañeros y compañeras, que en definitiva es lo importante. Después, ¿quién gana? Sí, el número de votantes deja un mensaje. Exacto. Ojo, porque marca la cancha, de como se dice. Sí, por eso incluso uno a veces dice, bueno, capaz que una manera de quitar legitimidad a la elección a veces es generar condiciones para que no vaya a votar gente o para que no vaya a votar tanta gente. Y en Concordia pidieron solamente dos escuelas para toda la ciudad de Concordia, la escuela Sarmiento y la escuela San Martín, y después pidieron una escuela en Puerto Yeruá para que también vayan a votar los afiliados y afiliadas de Nueva Escocia. Y uno dice, si pedís la escuela de Puerto Yeruá, ¿por qué no pedís la escuela también de Nueva Escocia? Porque obviamente la gente de Nueva Escocia es difícil que vaya hasta Puerto Yeruá un domingo para una elección. En Estancia Grande habían pedido la escuela de Estancia Grande para que vayan a votar los afiliados y afiliadas de Estancia Grande, de Estación Yeruá, de Pedernal, de Ledesma. No sé por qué no pidieron no nos dijeron para conseguir un lugar. Bueno, y nosotros por nuestra cuenta conseguimos un lugar en Nueva Escocia, conseguimos un lugar en Pedernal, conseguimos un lugar más en Concordia, que es el Club Nebel. Eso, para que el traslado de los compañeros y compañeras o la distancia no sea tan complicado, ¿no? Claro, bueno, pero sabemos que es un momento un momento que no está bueno para, porque hay cuestiones prioritarias que son la cuestión económica y social. Y obviamente que sabemos que no es el mejor momento para hacer una elección interna, pero bueno, está convocada la elección, había una intimación judicial para realizarla, se hizo, y bueno, cuando ya está convocada hay que hacer todo lo posible para que salga lo mejor posible. Sí, sí, igual, yo para mí, hasta son necesarias. Sí, por ahí el tiempo podemos manejarlo, totalmente, pero para mí el peronismo se tiene que empezar a movilizar fuerte, y para eso el aire fresco, la renovación, la juventud me parece fundamental. Totalmente. Gracias, Pablo. Y un gustazo tenerte. Bueno, la seguimos a esto. Kevin, lo mejor para el domingo. Para el domingo es 10, ¿no? Domingo. Sí, hablar de los afiliados. Bueno, te despido agradeciéndote. La verdad que siempre un gustazo tenerte. Muchas gracias a vos, Pablo. El mayor de los éxitos en esta nueva temporada para tu programa. Y bueno, a los afiliados, a los compañeros y compañeras, les decimos que se acerquen a poder votar este domingo 10 de marzo a la lista 10, Unidad Peronista. Que nos acompañen con el voto, que sinceramente hay un grupo de compañeros y compañeras muy comprometidos con lo que viene, que tenemos mucha gana, mucha fuerza, muchas propuestas, muchas cosas para poder trabajar colectivamente con todos los sectores que te mencioné hoy, con los sindicatos, con los referentes de barrio, con los jóvenes, con las mujeres, porque entendemos que esa es la manera de poder construir. Así que les pedimos que se acerquen a votar, más allá de todo esto que comentaba Facundo, de todas las dificultades que se quisieron poner para, de alguna manera, uno entiende que no haya tanta participación y quitarle legitimidad. Nosotros entendemos que va a haber una buena convocatoria, así que aquel compañero que por ahí todavía no está convencido, que por favor vaya, que ponga el voto de confianza, que sin duda va a encontrar un grupo de compañeros y compañeras muy comprometidos respecto de la lista 10 Unidad Peronista. Así que bueno, muchas gracias, Paul. Perfecto, aparte, ya dijo, redes sociales los encuentran, cualquier duda consúltenlo, manejen información, porque la verdad que está bueno y me parece que los tiempos históricos lo demandan, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.